hombre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Yo sé que amaneció, que es viernes 29 de septiembre, pero ¿viste la luna llena ayer? Bellísima, bellísima. Era muy brillante. Sí, increíble. La vimos salir ahí en el Congreso, que estábamos ahí luchando por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y no, increíble. ¿Fue ayer luna llena o es hoy? Yo no tengo muchos datos astrológicos. Pero ayer estaba llena. Sí. Digamos, sí, podemos responder así a esa inquietud. Sí. Ayer la luna estaba llena y el cielo tan despejado. Ajá. Que se pudo como, la podías apreciar bien. Sí. La vimos salir como de espalda al Congreso en realidad, ¿no? Porque claro, tenías que ponerte de espalda al Congreso para ver la luna. Una energía tenía. Sí. Hay que ver qué trae. Esa parte es la que siempre hablamos que nos queda media trunca, ¿viste? Nos falta saber un poco más de, che, ahora con esta luna que nos encontró en las calles, ¿qué trae? ¿Qué se viene? Bueno, si lo decimos un poquito más, seguro que algún va a participar y nos va a decir, bueno, esta luna llena es luna llena en, no sé, que la miramos a Mary, que también está Mary en la misma. No, mira como, no sabemos, luna llena en, no sé qué signo le corresponde. No tenemos idea de todas esas cosas, pero bueno, estaba hermosa esta luna llena que nos acompañó en las calles, ¿no estuviste? Sí, estuve hasta que salió la luna, por eso bien, la pudimos bien apreciar ahí en la calle, bailamos un par de cumbianchas. Ajá. ¿No? Estuvo muy, muy linda. Y no, y que estaba pensando un poco en que te iba a hacer esta pregunta, ¿qué te gustaría si pudieras imaginar, ponele que supieras, que tuvieras así conocimientos astrales? ¿Qué te gustaría que trajera esta luna llena? Como si fueras vos la astróloga. Juguemos a que sos la astróloga. Yo quisiera que traiga esta luna llena un poco de... Bueno, que se pueda compartir con el resto de los radioparticipantes. Nada, que agudicemos ahí como... las reflexiones, las preguntas sobre todo esto que estamos viviendo. Creo que es más un deseo que esta luna nos traiga ahí como eso, profundidad en cómo analizar las cosas que suceden. Bien, está bien, ¿no? Sí. Bueno, sí. Eso, deseo como una profundidad mayor. Pero bueno, está difícil la cosa. Bueno, pero puede ser que realmente suceda. Sí. Por ahí esta luna es la que concede. Había que pedirle cosas y puede concede. Puede ser. Luna en Aries. Luna en Aries, acá la producción está full. Luna en Aries. ¿Qué trae la luna en Aries? Todo nos trae la luna en Aries. Al final teníamos una compañera muy cercana que tenía las respuestas a estas inquietudes. Pero es la luna en Aries, entonces trae todo lo que querramos intencionar. Es intensa, cuidado, dice. O sea, hay que saber manejar todo eso que viene. Bien. Ta. No extralimitar, ser con cautela. Bueno. Ahí va, la luna en Aries. Entonces, esta marea verde hay que ir surfeándola. Está bueno. Claro, está bien. Dejó está bien. Mucha mucha energía. Sí. Transfeminista. Yo estuve con les compas de Nzinga, el núcleo de Buenos Aires, de Capoeira Angola. Estuvimos ahí tocando y también ahí juntándonos en ronda en la lucha de ayer en las calles, ¿no? Sí, bailando bajo la luna. Que seguramente hoy vamos a ver, pero seguramente hubo... Sucedió esto en todo el país, sucedió esto también en otros países latinoamericanos, porque recordamos que es una lucha latinoamericana por el derecho al aborto legal, que aquí ya es ley, pero igual siguen faltando. Ahí escuchaba algo del documento leído ayer y decía eso, ¿no? Como las cosas que todavía tenemos que seguir exigiendo, ¿no? Sí, aparte, tener presente, Pauli, la causa que tiene Miranda en Salta. Sí, es la médica abortera, que dentro del marco de la ley todavía, digamos, está judicializada, tuvo una causa penal. Las dificultades, no es que, bueno, frente a un embarazo no deseado, el acceso al hospital público y el protocolo de interrupción se desarrolla de un modo muy fluido, ¿no? Es como que tiene todavía sus obstáculos. Y me parece que lo que estuvo lindo, va, por lo menos con lo que nos podemos quedar, es con esa sensación de reencuentro. Sí, no te pasa, o sea, seguro calles, que te pasó de reencontrar compas, de sí, ay, de un montón de años que sí. Eso es lo lindo. Y también analizábamos un poco esto, que está costando el encuentro presencial, que me parece que la pandemia nos hizo peor de lo que imaginamos que nos hizo, porque eso está, ayer hubo mucha gente manifestándose, pero digo, hasta los encuentros así, eso, para pasarla bien y todo, como que se dificulta esto de, no sé si también estamos como muy acelerados y estamos todos con muchos trabajos y todo, pero yo estoy sintiendo eso, que cuesta encontrarse presencialmente, che. Es una reflexión. Sí, medio bajón este viernes. No, aparte tenemos alfajores y mucho azúcar para levantar. Que podés agarrar un pedacito de alfajor de técnica que levanta todo. Pero no, por ahí pensarlo un poco más, no desde lo individual, sino más colectivo, esto. Ajá. La precarización nos llevó un poquito a tener varias, ¿no? Como que vamos de un lado al otro, de los laburos. Ajá. Entonces, a veces ese plus de energía que te quedaba para la cenita o no, un encuentro después de trabajo, es como, uy, me quedé sin nafta a las 5 de la tarde. Claro, me quedé. Estoy siendo autorreferencial, que pedaleo. Que vos te quedes sin nafta a las 5 de la tarde es muy difícil, o sea, quiero decirte. Pero bueno, más o menos pienso eso, como. Sí. Y después la sincronización de todas esas agendas que están de un pool, ¿no? De un lado al otro, tuc, tuc, tuc, y después tenés que encontrar. Sí. Pero hay que seguir apostando, hay que seguir insistiendo, porque ayer fue, es como, nos sirve como la evidencia de cuando queremos, nos encontramos, llenamos una plaza y sabemos cómo sincronizar. Sí, totalmente. Sincronicemos también con esta luna llena. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 29 de septiembre del 2023. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana, construyendo territorios posibles. Intentaremos una comunicación con Nina Brugo, histórica luchadora feminista, y mucha información más. Estaba en un club. Escuchemos a Juliana Gatas haciendo Maquillada en la cama. Charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, nuevo reporte del mapa de la policía, comisarías asesinadas, más de 230 denuncias y una muerte en contexto represivo. Esta semana, martes, se presentó un nuevo reporte del mapa de la policía que pone en evidencia varios hechos ocurridos durante el primer semestre del 2023 que se suma a los registrados en el primer año del relevamiento. La plataforma recibió 236 denuncias, de las cuales se verificaron 107 casos de violencia policial. Los hechos fueron geolocalizados en un mapa para identificar patrones sobre el accionar de la policía en los distintos barrios de la ciudad. En este caso, el registro de denuncias está dividido en tres partes: la geolocalización de los casos de violencia, los detenidos en comisarías porteñas y, por último, la sobreactuación represiva del jefe de gobierno. La metodología de verificación implementada incluye la conversación directa con las y los denunciantes de manera telefónica, el análisis de la información recibida y la evaluación de su verosimilitud, y la consulta también a instituciones locales que realizan un seguimiento de la violencia policial, como el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo porteña. Presentan un recurso contra el fallo que le regala el lago escondido al británico Lewis. La legisladora electa por Río Negro, Magdalena Odarda, presentó un recurso contra el fallo que clausuró de manera casi definitiva la llegada por vía medianamente accesible al lago escondido y dejó encerrado bajo la propiedad del magnate británico Lewis. El Superior Tribunal de Río Negro dispuso el 31 de agosto pasado darle la razón a Lewis. La propiedad privada, y así quedó consagrada como un derecho individual en detrimento de los derechos colectivos y las leyes argentinas sobre soberanía y propiedad de la tierra, especialmente en zonas de frontera. El fallo clausura y entrega a privados el camino de Tacuifí, la única vía de acceso razonable y posible al lago escondido. Clausurada esa vía, la única forma de acceder al lago escondido es un sendero de montaña que requiere de un tránsito de 4 días a pie o a caballo por lugares de alta peligrosidad y fragilidad ambiental en plena zona cordillerana y a pocos kilómetros de la frontera con Chile, explica el recurso de amparo presentado. Nos vamos a la provincia de Jujuy, jornada provincial de lucha multisectorial contra la reglamentación de la reforma constitucional. El jueves 28 de septiembre, el tercer Malón de la Paz, la Intergremial y organizaciones sociales realizaron en Jujuy una jornada provincial de lucha con movilización a la Casa de Gobierno y a la Legislatura Provincial para exigir la no reglamentación de la reforma constitucional inconsulta que impulsa el gobernador Gerardo Morales, reclamar el fin de la persecución, basta de desalojos contra los descuentos salariales y por aumento salarial. El tercer malón de la paz se concentró desde las 9 de la mañana en el Parque San Martín, mientras que a la misma hora lo hicieron organizaciones sociales en la Plaza de los Inmigrantes. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, integrantes de las comunidades indígenas que integran el tercer malón de la paz continuaron con su décimo día de huelga de hambre frente al Congreso de la Nación en reclamo de una audiencia para el tratamiento de la ley de nulidad de la reforma inconsulta e ilegítima de Jujuy y por el tratamiento de la ley de intervención federal de los tres poderes de Jujuy. Más lucha, organización y unidad en las calles. Mujeres, diversidades y activistas de todo el país salieron a las calles este jueves 28 de septiembre bajo el grito "La libertad es nuestra", para pedir por el aborto seguro y gratuito, por la educación sexual integral, por las vidas dignas y luchar contra las derechas, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional. La urgencia por organizarse y salir a las calles no solo quedó plasmada en el documento que se leyó por la periodista Liliana Daunes a las 18:30, sino que también se vio en las calles, en los carteles y en las diversas consignas que se leyeron en las columnas de Plaza de Mayo al Congreso. Antes de la lectura de ese documento, integrantes del tercer malón de la paz, que están en la ciudad de Buenos Aires desde el 1 de agosto, detallaron la desesperante situación que están atravesando desde entonces. Ahora les vamos a compartir las palabras de Liliana Daunes al momento del pañuelazo en Congreso. ¡Seguimos en campaña! ¡Sumate a nuestro activismo para defender lo logrado y reclamar todo lo que nos sigue faltando! Le volvemos a pedir que bajen las banderas, por favor, y que levantemos todos los pañuelos y gritemos a los cuatro vientos para que todas, todos, todos escuchen nuestra triple consigna: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, ¡sí, compañeras! ¡Nos acompaña la luna llena! ¡No se pierdan en algún momento! ¡Miren la que está acá! 24 minutos pasan de las 9 de la mañana y 16 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. La humedad es del 66%, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Eblay, Woz y Santiago Motorizado haciendo Investido. ¿Dónde viene toda esta gente? No la conozco, quiero servirle. Pero al gran espíritu estoy señalando. Espero me ayude, te quiero abrazar. Este lugar ahora es mi casa, una lucha contra miles de enemigos que nunca va a terminar, y nunca va a terminar. Va a terminar.

Hola, soy Diego Scarnelli y después de las PASO voy por la presidencia. A este país le llegó la hora del silencio. Escucha, ¿lo sentís? Sí, yo también. Por eso, el 22 de octubre, cuando vayas a las urnas, pensé en mí. Soy Diego Scarnelli y te amo. Votarista. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos trabajo y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo. Massa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en la tribu. Acústico. La Baigorria. Ukeban. Esto pasa en la tribu. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM. Somos una radio. ¿Somos una radio? Somos una radio. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Treinta y tres minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y abríamos el programa contando el territorio de lucha que fue ayer la Plaza Congreso, primero en la Plaza de Mayo, toda esa movilización por este Día Latinoamericano y del Caribe, por el derecho al aborto. Y le vamos a dar la bienvenida en esta mañana de la tribu a Nina Brugo. Ella es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Una gran luchadora con una gran experiencia. Buen día, Nina. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo viviste ayer la jornada? Mirá, yo en primer lugar... Y puedo decir que eso fue muy, muy, pero muy masivo. El hecho que ya comenzamos un grupo en la ronda de las madres a las 3:30, las acompañamos, estaban dos de las madres principales de Línea Fundadora, luego dar una vuelta por ahí, comenzamos a alinearnos dentro de la magnitud que vimos, que había de movimientos de mujeres independientes, no independientes, de agrupaciones, fue muy lento ir caminando por toda lo que es la Avenida de Mayo, hasta llegar al Congreso, en la cual, bueno, tal como se había acordado, no iba a haber representantes en el escenario, sino que solamente habló una de las compañeras hermanas, digamos, de los pueblos originarios de Jujuy, por la situación que viven, por la arbitrariedad que hace el gobernador de Jujuy contra los pueblos originarios, ¿no? Y bueno, fuera de eso, después Liliana Daunes fue la que, digamos, leyó el conjunto como documento de consigna de múltiples y múltiples organizaciones. Ahora, era una magnitud tan grande y tan inmensa que realmente lo que me llama la atención es que no encuentro hoy en los medios masivos un comentario ni siquiera en las radios he escuchado que comenten la cantidad de mujeres que ayer se pronunciaron en contra de la pérdida de los logros obtenidos por sus luchas. Porque la verdad que los dos principales en este momento que han ganado un poco en las PASO son para nosotras totalmente repudiables, porque sería un retroceso no solamente en los derechos de las mujeres, ahí también lo decíamos, en los derechos de los trabajadores, en lo que es la salud pública, la educación pública, un mayor ajuste y en todo lo, en toda lo, la, de, la etapa democrática, porque realmente no podemos tolerar que un, para mí, yo lo llamo un tilingo, ni un oportunista puedan ser los representantes y ganadores del Poder Ejecutivo en nuestro país. Realmente no estamos de acuerdo con eso. Exacto. Y eso se notaba. Y las mujeres han salido, yo tengo comunicación con mujeres de distintos lugares del país, fue masivo en todas partes. Pero yo veo un silencio. Yo no sé qué tienen ustedes como, como medio, alguna noticia sobre lo que ocurrió. Mira, esto nos pasa casi todos los días, Nina, acá en el medio, en esta radio comunitaria, que no encontramos un montón de informaciones que damos. También hay que hacer una reflexión muy grande sobre el accionar de este último tiempo de los medios masivos, ¿no? Porque vos nombrabas bien ahí el tercer malón y tampoco salen noticias de toda la lucha del pueblo jujeño como deberían, ¿no? Salir, o sea, tenemos ahí tres personas en huelga de hambre en el Congreso, que vos bien decías que fue la única persona que habló. Era una situación medio desesperante estar ahí con la lucha por el derecho al aborto, pero también viendo la situación de los pueblos originarios, porque también desde los feminismos tenemos en cuenta todas las luchas, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, prácticamente, no solo yo, sino muchísimas de mis compañeras, tuvimos entrevistas de Telan, de una cantidad, de, inclusive estaban los canales, los canales televisivos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo sacaron después? Yo eso me preocupa, o sea, piensan ignorar. Claro. Que las mujeres del país estamos movilizadas. Esa es mi pregunta. Porque realmente yo me cansé de dar notas, y además no solo yo, montones de compañeras en distintos medios. Había varias funcionarias y tampoco ellas están saliendo. Hubo funcionarias... es diputada, ¿y qué pasó? Porque yo no podíamos avanzar del saludo de la cantidad de gente que había. Exacto. No sé, Nina, si tengo respuesta, pero esto de que sean las elecciones como que tapa todo. La única agenda es esto, los dichos o no dichos de quienes se presentan en las elecciones, ¿no? Claro, y es una situación muy grave, muy, muy grave lo que está ocurriendo, porque nosotras, digamos, por un lado hay un menosprecio a quienes hemos sido protagonistas en los últimos años, estemos, mostrando nuestros derechos logrados, porque no me gusta decir la palabra conquistado como normalmente se dice. Es verdad, porque la conquista me hace acordar a la conquista del desierto y me hace acordar a la conquista de América que avasalló las culturas. Entonces estoy tratando de que en mi vocabulario no usarla. Muy bien, muy bien. es una cuestión. Pero no nos van a poder acallar mucho, porque era una magnitud. Nosotras, con nosotras dentro de lo que era la columna de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pensábamos que íbamos a ser muy pocas, y no fue así. Uh-huh. Fue muy masiva, y habían venido de zona sur, compañeras de zona norte de Lamba, ¿no? Uh-huh, claro. Todas ellas se movilizaron con nosotras. En otros lugares de Lamba no hubo tantas movilizaciones. Sé que en La Plata salieron, en Rosario también, uh-huh, en Córdoba, en Mendoza, sí, pero muchísimos lugares, porque esa información nosotras lo manejamos a través de nuestra comunicación actualmente por WhatsApp, mail y todo eso. Mm. Así que las fotos que me han llegado, sí, una magnitud de fotos. Pero lo que sí es real es que el grito no pasarán, no van a pasar. No. Nosotras consideramos que tenemos que evitar que esas dos personas que más han estado ahí y lleguen a ser votadas y lleguen a la presidencia de la nación. Sí, eso sería espantoso. Sí. Pero lo que sí es real, que nosotros vamos a estar en las calles permanentemente, y que ahora ya nos estamos afrontando con, le digo, bueno, un poquito de descanso, ¿no? Porque fue, muy cazador ayer. Sí. Le digo a unas compañeras que fuimos, estaban llenas todas las confiterías cerca del Congreso, de gente, brindando, sí, por el triunfo de tal magnitud de movilización que hubo. Sí. Y entonces le digo, bueno, vamos a descansar un poquito. Y dice, no, ya nos aprontamos para ir a Bariloche. Claro, o sea, el apronte permanente de las mujeres movilizadas. ¿Y vas a seguir, vas a ir este año a Bariloche? Sí, por supuesto. En febrero ya tengo no solo el pasaje del avión que voy a ir, sino el hotel que voy a parar. Perfecto. Sos la de la asistencia perfecta a todos los encuentros. No, es que, bueno, yo digo que la vida me regaló, uh-huh, el haber podido asistir a todos los encuentros que se han hecho en el país desde el año 86. Sí. Ahora, considero que a mí me he enriquecido, sí, y si de alguna manera mi militancia se ha fortalecido y mi profundidad en los conocimientos de en los derechos de las mujeres, derechos en el feminismo, ha sido gracias a los encuentros, sí, el intercambio con compañeras, de las compañeras que más humildes que te transmiten su experiencia de vida. Sí. Eso es lo que nos nutre a todas nosotras. Sí, sin duda. No, y que además esto que decías, ¿no?, de seguir poniendo el cuerpo en las calles, va a seguir siendo nuestra herramienta de resistencia. Entonces, estos encuentros plurinacionales, estas movilizaciones, como vos decías, bien masivas, es lo que nosotras y nosotres tenemos para demostrarles que no pasarán, y la fuerza que tenemos, ¿no? Y por supuesto, en manos de las mujeres está parar un poco la situación reaccionaria que se está viviendo en muchas partes del mundo. Uh-huh. Recién estaba mirando, porque me ha mandado Marta Rosenberg, que está en este momento en Europa, y estaba en Francia, en París estuvo. Uh-huh. Había muchos pañuelos verdes y una concentración muy importante, y nos mandó fotos desde ahí. Uh-huh. O sea, ha sido masivo la movilización mundial de las mujeres tratando de influir para tener un mundo mejor, sí, porque otro mundo es posible. Uh-huh. Con este mundo, de esta situación derechizada que se estaba viviendo a nivel global, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Nina, y bueno, algo nos decís, pero eso, o sea, como que nuestra experiencia de tantos años, eso, la lucha contra los fundamentalismos, la llevamos también, digo, como que es verdad y es alertante para que no lleguen estas personas a gobernarnos, pero este trabajo que venimos haciendo contra los fundamentalismos, hemos caminado un montón, ¿no? Sí, sí, eso es evidente. Y la verdad es que cuando terminó la concentración ayer en el Congreso, en unas mesas inmensas de mujeres, brindar juntas por el éxito obtenido frente al trabajo que cuesta el organizar toda la concentración, ¿no? Uh-huh. Pero mucha gente suelta, más allá de las organizaciones. Sí. Montones de mujeres. Yo, la verdad, fue un, no sé, apoteótico, diría, un, no sé bien qué significa, pero significa mucho. Sí, pero también está, ¿no?, de que nos fortalece el encuentro en las calles, ¿no? Por ahí ibas en el subte y veías, ¿no?, compañeras que se iban pintando, poniendo glitter, atando sus pañuelos. También tiene esta... La campaña logró, como decíamos, ¿no?, aunar un montón de otras exigencias, como unir un montón, ¿no?, de otras luchas que exceden el derecho por el aborto y que, como vos bien decías, ¿no?, tiene que ver con construir un mundo más solidario, más justo, que incluya, ¿no?, a quienes quedan por fuera de este sistema desigual. Y creo que también eso es lo que permite y habilita que sea tan masiva la concentración, que el derecho no es solo por el aborto, sino que abarca esto, una construcción de un mundo más justo y mejor. Y no solamente son mujeres, sino vemos también, sí, cada vez más jóvenes, varones acompañando, porque para mí el feminismo trasciende las mujeres. Ajá. O sea, la igualdad entre varones y mujeres, y muchos varones que también acompañan y van tomando nuestra ideología igualitaria, ¿no? Uh-huh. Y que eso es ir transformando las concepciones, pues ir royendo, de alguna forma ir acabando con ese patriarcado. Falta mucho para acabar, todavía hegemónico, sí, pero que le vamos a empezar a ahondar y a sacar todo ese contenido desigual que tiene este mundo capitalista y patriarcal, ¿no? Sí, ahí nombrás este mundo. Y realmente montones de compañeros estaban acompañándonos. Yo no sé la magnitud, yo no sé, el cansancio me vino recién esta mañana. Ay, porque ayer estaba como si me hubieran dado cuerda. Y abrazando a tanta gente y a tantas personas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí nombrabas, ¿no?, este mundo patriarcal, este mundo capitalista. Y sabemos también de tu gran lucha, ¿no?, por los derechos humanos y contra esta deuda externa que también tiene mucho que ver en todo lo que nos está sucediendo hoy día, ¿no? Por supuesto. Ahí estamos en juicio contra la deuda externa. No puede ser que ellos marquen el camino económico del país. Uh-huh. No, contra todo eso y todo tipo, y además el hecho que vivamos ajustados por ese pago, sea, sí, quien sea, quien gane, pero que no sea ninguno de esos dos mayoritarios, sí, facho, fascismo total, yo lo que creo, nosotros iremos luchando, sí, porque, digamos, se deshagan de todas esa connotación, capitalista monstruosa, ¿no? Sí. Sí, de hecho, cuando se hizo durante la pandemia ese juicio popular contra esta estafa, ¿no?, del Fondo Monetario, estaban bien detallado todos los motivos por los cuales no había, ¿no?, que reconocer esa deuda, porque era ilegítima, porque era una estafa. Todo ese material está publicado y se puede ver. en este momento está en la justicia, estamos esperando su determinación. Está en la justicia, esta justicia renga que tenemos actualmente y vergonzosa de parte de lo que es la Corte Suprema, pero está. Y nosotros nos hemos presentado ahí. Y bueno, y eso está avanzando y vamos a ver si pronto tenemos una sentencia acorde a las pruebas que se han mostrado, que son, que ha habido cosas secretismo y el Fondo Monetario Internacional incluso ha violado sus propios estatutos en las cuestiones que ha apretado a los países, en particular en la Argentina. Y esperemos tener un gran fallo que les permita visualizarse mejor, ¿no? Sí. Nina, te quería preguntar, porque nombrabas los encuentros, que este año nos vamos para Bariloche. ¿Hubo otros encuentros donde tuvimos tan cerca así también unas elecciones? Sí, ¿no? Sí, generalmente sí, porque cada 4 años las elecciones son en octubre. Sí. Así que en realidad yo creo que sí, pero nunca se dio el susto que tenemos en este momento. Claro. Es verdad. Susto tan grande, desde la época de la democracia, sí, claro, no hemos tenido un susto más grande que el que estamos teniendo. Por eso, con más firmeza, tenemos que ir a reafirmar y además averiguar y ver qué pasa. Claro. ¿Por qué? Yo estuve escuchando la radio, supuestamente un poquito mejor, ni siquiera ella nombraron la marcha de ayer. Nadie. Un reconocido locutor como Víctor Hugo ni la nombró. Mira. Hizo que estuvo en el Senado, dice, y nosotros estábamos al lado. Sí. No, realmente es preocupante. Sí. Porque ignorar a las mujeres, bueno, se le va a venir como lluvia en contra, ¿no? Es como escupir para arriba. Sí, total. Sí, tal cual. Más allá de que nos den o no lugar en los medios hegemónicos de comunicación, las calles son nuestras, Nina, eso es indiscutible. Viste que en los encuentros... Sí. Ahí seguiremos haciendo triunfo y logro. Tal cual. En los encuentros también nos sucedió históricamente, ¿no? Que eran provincias, pero, o sea, con masividad de mujeres, disidencias, y en los diarios locales por ahí aparecía algo, pero en los diarios nacionales muy, muy pocas veces. En los últimos años empezó a haber más registro de los encuentros, ¿no? No, eso fue así. Y tal vez ahora que nosotros tenemos un protagonismo tan grande, vaya a pasar lo mismo. Claro. Pero eso fue así. Es así porque yo siempre lo pensé. Y no hay una experiencia más democrática que esos encuentros, ¿no? Que debatimos en talleres, que circula la palabra, que llegamos a conclusiones, que nos llevamos esas conclusiones a nuestros lugares, ¿no? Es una práctica sí, y horizontal, bien democrática. Son horizontales. Es. Ahora, en este momento, yo que estuve, porque estuve la semana pasada, estuve en Mendoza, que hubo unas jornadas de 3 días de abogadas del país, de la Federación Judicial Nacional, de la FACA, Argentina. Entonces, no estuve en las últimas reuniones que hubo para la preparatoria de ayer, pero había estado antes. Y aparecen grupos a veces que no conocíamos, no sabíamos. Es buenísimo que existan más grupos, pero que no tienen la trayectoria nuestra de trabajar un poquito más horizontal, ¿no? Claro. Queriéndose imponer que no, que quién va a subir al escenario, dice que hubo las últimas discusiones, cuando claro, era lectura, como no se hizo un documento esta vez, sino lectura de, digamos, lectura de solamente de cuestiones que hacían a la consigna de cada agrupación. Claro. Y eso era que cada una iba a subir, iba subiendo representantes de esas agrupaciones. Sí. Uh-huh. Pero eran, aparecieron, yo no sé, aparecen como hormigueros así de muchísimas agrupaciones de que nosotros ni conocemos ni sabemos y ya están, pero que les falta la experiencia del trabajo conjunto y respetuoso y más horizontal. Uh-huh. Yo lamento no haber estado en las últimas reuniones para ver, no sé si hubiera logrado algo, con mis palabras algún recambio, pero no importa eso, pero por lo menos dejarlo asentado, porque vienen mujeres nuevas que no están acostumbradas y que no son las que han estado movilizadas tantos años. Claro. Y que no, porque nosotras hemos ido aprendiendo esa, yo diría, sororidad, porque nosotros no hablamos de fraternidad, sí, como decía, sí, la Revolución Francesa, que era de Fred, eran varones. Ajá. En cambio hablamos de sororidad. Falta un poquito más de solidaridad para nosotras para poder a lo mejor mostrarnos más. Uh-huh. Y poder trabajar en conjunto para llegar a mayores acuerdos, sí, respetando las diferencias que tenemos, obviamente. Exacto, exacto. Diferencias políticas o diferencias de concepciones. Uh-huh. Pero teniendo en común, mirando que en común el enemigo fascista es lo peor que nos puede pasar. Sí, sí, totalmente. Por eso nombramos a los encuentros y habría que invitar a todo el mundo a que pase por esa práctica de encontrarse, de debatir, de aunque tengamos diferencias, ¿no? Sabemos que hay un horizonte que nos une, que es un país un poco con menos desigualdad, con más derechos, y que no nos saquen las palabras como la libertad, ¿no? Sí, no, y el hecho de decidir, porque nosotras, uh-huh, exacto, que no nos quiten, porque están tergiversando ese candidato tilingo, uh-huh, la palabra libertad. Total. La libertad es el respeto también al otro, sí, no es eso. Sí. Yo tengo la libertad de decidir, pero yo respeto la libertad que tiene de decidir la otra persona, sí, también. Sí, tal cual. Totalmente, totalmente. Sí. Nina, te queremos agradecer esta conversación. ¿Querías decir algo más? No, sí, que espero verlas en el encuentro de Bariloche. Sí. Sigamos, digamos, pregonando personas como ustedes para que nuestras palabras lleguen a donde puedan repercutir y parar a los sectores más ligados al fascismo y que podamos encontrarnos en la parte que tengamos de visiones de parecidas a un mundo mejor, ¿no? Sí. Totalmente, ahí estaremos. Y viste qué radiografía que son los encuentros, porque se decidió Bariloche justamente por las mujeres mapuches que estuvieron detenidas un montón de meses, y hoy día también hay otra compañera mapuche detenida. Y digo, pasó todo esto de Jujuy, el tema de los pueblos originarios, me parece como muy importante y una radiografía también importante del país que nos juntemos en el sur, ¿no? Correcto, sí, y que sigamos, que no se pare el seguir nosotras encontrándonos, eso es fundamental. Sí. Bueno, ahora sí, te mandamos un abrazo enorme. Te agradezco a ustedes el llamado. Bueno, te mandamos un abrazo enorme y ahí nos vamos a abrazar seguramente por el sur, por Bariloche. Bueno, espero verlas. Así será, un beso. Muy bien, gracias. Pasaba Nina Brugo, ella es abogada, es una militante feminista con mucha trayectoria. Fue a todos los encuentros, así que bueno, nos daba su visión, sus palabras, sus reflexiones luego de este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal. Bye.

Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Jorge Macri. Estamos ante un desafío enorme. La sociedad evoluciona constantemente y es necesario adaptarnos con respuestas rápidas en todos los barrios. Quiero que Buenos Aires sea la ciudad del orden y de las oportunidades. Una ciudad bilingüe, moderna y tecnológica, pero ante todo, una ciudad que ponga en primer plano a sus habitantes y sus necesidades. Vayamos por más. Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803, Juntos por el Cambio. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. No podemos acercarnos más de 100 metros, la policía tiene todo cercado el penal, no se acerca tampoco a los medios. No me va a inscribir lo que pueda llegar a ser el policía o la comisaría. FMLatribu.com/noticias. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre. Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504. Revistatimbo.com.ar, cultura del conurbano norte. ¿Sabías que hace más de 10 años difundimos música, cine, teatro, literatura, artes visuales, festivales y más? ¿Será que somos como una ventanita por donde la gente inquieta espía las obras que habitan en nuestro territorio conurbano? Revistatimbo.com.ar, un proyecto que promueve el trabajo de artistas, grupos, espacios y emprendedores, fomentando el desarrollo cultural y la identidad regional. Seguinos, compartinos, me gusteanos, suscríbete, colabora. Espía el arte al otro lado de la General Paz. ¿En dónde? Revistatimbo.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. A las mujeres siempre nos dicen que hay que esperar, que primero hay que resolver la crisis. La pelea por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136. Fin de espacio publicitario. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Charco. Es un reto cotidiano. Construir sueños. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este 29 de septiembre. Se nos va el mes. Sí, hoy te escuchaba cuando hacías el comentario de pasa más rápido. Me parece que tiene que ver con nuestras, esto mismo que hablábamos de, sí, de que tenemos muchas cosas, de cómo todo este contexto de precarización hace que por ahí no podemos prestar mucha atención al paso del tiempo. Y de pronto ya estamos en primavera. Se nos termina el mes. Y el año. Bueno, pero hablando del paso del tiempo, viste que cuando estás con niñeces te das mucha más cuenta de cómo pasa el tiempo, ¿no? Porque lo ves y dices, ¡ay, ya creciste tanto!, ¿no? Sí, y algo maravilloso que sucede en nuestra casita con parlantes es que hay producción de las infancias. Eso me encanta, me encanta. Hay un programa que se llama Tacatún. Así es. Los domingos al mediodía. Bueno, y ¿sabés qué? Hicieron un lanzamiento de 10 producciones sonoras, son 10 episodios. Ajá. Sí, toda una producción nueva que se puede escuchar en Spotify. Vos pones Radio Tacatún. Sí. Y te aparecen los 10 episodios que están compartiendo resultado de un trabajo también colectivo, participativo, en donde los protagonistas precisamente son las infancias. Así que lo vamos a escuchar el primer capítulo. Así es. Dale. Pica para mí, para todos mis compas. Pica para mí, para todos mis compas. Pica para mí, para todos mis compas. Pica para todos mis compas. Pica para mí. Para mí, para todos mis compas. Pica para mí y para todos mis compas. Para mí, para todos mis compas. Hola, soy Serena. Me gusta jugar a la mancha pulpo y tomar helado. Mi gusto favorito es naranja al agua. También me gusta mucho dibujar y pintar anime. La verdad que no me gusta saludar a nadie con un beso, ni siquiera a mi mamá. A veces puedo avisarlo antes de que me pase y me dan un beso en el pelo. Pero otras veces no se dan cuenta de que no me gusta y me dan un beso igual. Cuando está mi mamá, a veces le digo a ella para que avise. ¿Cómo te gusta saludar a la gente? A mí me gusta que me abracen o me den un beso en la cabeza. Y con mis amigos que más quiero, los abrazo. No siempre hay que saludar con un beso. Porque si vos no querés, es tu opinión. Y además también se puede saludar como punito, chocando las manos, haciendo el codito. También podemos saludarnos con un abrazo. Que si no querés, no querés un beso. Si no querés dar un beso, está bien que no lo des. Sí, está bien si no querés dar un beso a alguien. Es como vos quieras. Me saludan con un beso y yo quiero hacer abrazo. Y me terminan dando un beso. Pero porque yo nunca sé. No sé si me van a dar un beso o un abrazo. Que no es obligatorio darle un beso a alguien. Y ese alguien, y vos no le das un beso, no pasa nada, tendría que respetar tu decisión. Le digo que no me gustan los de besos ahí, en el cachete. Así que me dan en la cabeza y un abracito. Los sábados vamos a la de mi tía Sole, porque mi mamá trabaja y me deja merendar allá. Una tarde estaban las amigas de mi tía y me hizo saludar a cada una con un beso. Yo saludé con la mano, pero mi tía igual me insistió. Chicas, ella es mi sobri, Serena. Hola, Serena. Hola, Sere, ¿cómo estás? Hola. Ay, Sere, pero con un beso, saluda bien. No me gustan los besos en la cara, porque me molestan. En realidad no me gustan los besos en ningún lado. Pero cuando me dan un beso en el pelo, como que no lo siento. Y entonces no me molesta tanto. Cuando las amigas de mi tía Sole se fueron, nos quedamos juntas mirando dibujitos. Hasta que llegara mamá. Y ahí le dije que no me había gustado. Tía Sole, a mí no me gusta dar besos cuando no quiero. No me gustó tener que saludar a tus amigas con un beso. Ni las conozco. Uy, Sere, perdón, no me di cuenta. Ahora que me decís, creo que de chiquita me pasaba lo mismo también. Perdón. Está bien, tía. ¿Qué te parece si tomamos un helado? ¡Sí! Y a vos, ¿qué cosas no te gustan que te hagan? Pica, para mí y para todos mis compas, es una producción de Radio Tacatum y FM La Tribu. Quienes participamos en este proyecto somos... Jacinta, Emi, Ana, Jano, Nina, Vero, Lorenzo, Dina, Viole, Juana Luna, Emma, Catalina, Juana, Cristóbal, Ciro, Viole, Jimena, Don Emma, Siena, Juan, Santiago, Lola, Manuel, Emiliano, Juana, Gustavo. Realización general y diseño sonoro, Radio Tacatum. Que me pueda cuidar. Si tengo miedo a los monstruos que no me dejan en paz, practico mi mejor cara y los voy a asustar. Cada vez que vengan los miedos, cada vez que acudan a mí, cada vez que tiemblen las piernas, cada vez recordaré. Soy valiente, enfrento hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Cerco. De arena. Línea. 18 minutos pasan de las 10 de la mañana. Recién escuchábamos la producción de Takatún y luego a Valor Vereda, que es un grupo creativo dedicado a desarrollar propuestas de arte, música y juego para todas las infancias. Estamos en el territorio de las infancias. Esto de ser valiente, esto de no callarse, esto de que hay situaciones de las que hay que hablar. Por eso vamos a seguir difundiendo que eso, que hay cuestiones que hay que hablarlas, hay que hablarlas en los medios, hay que hablarlas en las casas, hay que hablarlas en las escuelas. Y hoy va a haber un conversatorio en la Universidad Nacional de Quilmes, en la UNQI. Es un ciclo de conversatorios, que este ya es el tercer conversatorio. Están impulsando las madres protectoras, específicamente Escuchen a Milagros, ese es quienes están impulsando este ciclo de charlas, pero están trabajando todas las madres protectoras. En general, en cada uno de los encuentros hay una madre protectora que es la que facilita el diálogo o hace la moderación de ese encuentro, que también es muy, muy interesante eso, escucharlas en estas charlas. Yo tuve la oportunidad de ver la primera, que fue vía virtual. Después la segunda se hizo en Congreso, a la tarde. Y ahora viene esta tercera. ¿Qué se va a abordar? En este tercer encuentro, que se hace en la Universidad Nacional de Quilmes, en el auditorio de la universidad, que se llama Nicolás Casullo, el abuso sexual como práctica social sostenida y silenciada colectivamente. Esto mismo que recién mencionabas, ¿no? Digamos, pensarlo como un silencio colectivo es el no abordaje en las casas, en las instituciones educativas, en los espacios donde transitan niñeces o donde mismo las personas adultas transitamos, ¿no? Sí. Porque precisamente somos las responsables de esas crianzas libres de violencia, con lo cual también entre nosotros tenemos que hablar. Y la madre protectora que va a estar moderando el encuentro es Natalia Ortiz, de Escuchen a Milagros, y va a estar desertando Dora Barrancos, Carlos Rosansky y María Sonderegger. Estas tres personas. Sí, Dora Barrancos es investigadora, socióloga, historiadora, educadora y feminista, porque por ahí hay gente que no la conoce. Carlos Rosansky fue juez de la Nación, docente, sí, especialista en derechos humanos. Y María Sonderegger es coordinadora del Programa de Acción Institucional para la Prevención de las Violencias de Género. Sí. Así que, bueno, algunas de las preguntas dicen: ¿cómo puede pensarse desde las ciencias sociales y humanas el abuso sexual a infancias y juventudes? ¿En qué sentido se trata de una práctica social silenciada? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo quebrar las redes del silencio que lo hacen posible? Así que es un conversatorio que vamos a estar, ¿no? Que vamos a seguramente después hacer algún informe, si no te podés llegar ahí a la Universidad de Quilmes. Dicen que es cerca de la estación de tren. Sí, de Bernal. Está a 3 cuadras de la estación de tren de Bernal. De todas maneras, los encuentros se transmiten Instagram, así que lo puedes encontrar tanto en el Instagram de Yo Sí Te Creo como en el Instagram de Escuchen a Milagros. @ Escuchen a Milagros o @ Yo Sí Te Creo. Ahí también entonces se puede seguir este debate que se realiza hoy ahí en la Universidad Nacional de Quilmes, que se trata de este tercer conversatorio: el abuso sexual como práctica social sostenida y silenciada colectivamente. Amanecer y son casi las 10, nunca tomo café en la mañana. Pasa a visitar, a veces me preocupo por nada. ¿Qué va a ser de ti conmigo? ¿Qué va a ser de mí contigo? lo que me la paso viajando. Hablé de vos, le conté a mi mamá y me dijo que siga remando. ¿Qué va a ser de ti conmigo? De momento llevo el pelo suelto, nada sacarme de aquí. Tú contento, fluyes con el viento, nada va a alejarte de mí. Llega la noche y siempre quiero salir. No soy fan de quedarme en la cama. De fútbol podría decir que al final yo le apuesto al que gana. ¿Qué va a ser de mí contigo? De momento llevo el pelo suelto. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. La tribu. La falla. Enseguida. Comienzo de espacio publicitario. Los Pinitos presenta. Hoy es un buen día, con ritmo y melodía. Buen día. Buen día, para estar con vos. Hoy es un buen día, con ritmo y melodía. Buen día, para estar con vos. La vibración para iniciar tu día. A tu lista de reproducción favorita. Los Pinitos. Buen día. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Para salir de la crisis, para el clima que están acusados, conociendo del país. Cuando tiene el crear de la Argentina, el conociendo las elecciones, los porcentajes y los porcentuales que han creado, que maneja el año. No te confundas con el trigo de la quiena, como para la chambalaya. Entonces, el 22 de octubre, cuando pienses en tu voto y metas el sobre en la urna, acordate de mí. Soy Diego Scarnelli. Y te amo. Vota lista 45,57-225-348,50. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Es algo antihumano tener un presidente asesino. Son todas las personas que han muerto tras el estallido, son su responsabilidad política. En Colombia llevamos 500 líderes asesinados, líderes sociales. FMLatribu.com/noticias. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Las verdaderas leonas somos nosotras, las que luchamos todos los días y enfrentamos las peores consecuencias del machismo y la precariedad de la vida. Contra el ajuste del gobierno y el avance de la derecha, ni cómplices ni sometidas. Miriam Bregman, presidenta, Nicolás del Caño, vice, Frente de Izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Jorge Macri. Estamos ante un desafío enorme. La sociedad evoluciona constantemente y es necesario adaptarnos con respuestas rápidas en todos los barrios. Quiero que Buenos Aires sea la ciudad del orden y de las oportunidades. Una ciudad bilingüe, moderna y tecnológica, pero ante todo, una ciudad que ponga en primer plano a sus habitantes y sus necesidades. Vayamos por más. Facundo Delgado y Graciela Ocaña, candidatos a legisladores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Defienden a genocidas y preparan más ataques contra el pueblo. Ellos golpean por derecha. Defendete con la izquierda. En Ciudad de Buenos Aires, Cele Fierro, legisladora. Vanina Biasi, jefa de gobierno. Frente de Izquierda Unidad, lista 804. Fin de espacio publicitario. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. Encendido. En medio de un charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Encuentro Antirrepresivo por los Derechos Humanos se realizará este sábado 30 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia invitan a formar parte de esta actividad con la convicción de que es momento de abocarnos a la tarea de pensar juntos en la más amplia unidad qué estrategias precisamos poner en pie y fortalecer para hacer frente a las múltiples ofensivas represivas sobre quienes luchamos en defensa de nuestros derechos y de los territorios. En este marco se proponen participar de las siguientes comisiones de trabajo que se desarrollarán durante el encuentro: criminalización de la protesta, gatillo fácil, derechos y luchas sociales, luchas de los pueblos originarios y socioambientales, géneros, disidencias y derechos humanos, políticas de memoria, herramientas de comunicación para la lucha y política criminal represiva. Reactivan el juicio a 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba. Es por la toma del pabellón Argentina ocurrida en 2018. En este marco, la Justicia Federal convocó a una audiencia preliminar para hoy viernes 29 de septiembre desde las 9 de la mañana. Por ese motivo se llama a organismos de derechos humanos, centros de estudiantes, agrupaciones estudiantiles, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales y a la sociedad en general a manifestarse frente a los tribunales de la ciudad de Córdoba para repudiar este juicio y su intento de amedrentar al movimiento estudiantil y criminalizar el derecho a la protesta. En el comunicado de la gremial de abogados refieren: hoy se vuelve a reabrir una causa que jamás debió existir, que jamás tuvo sentido. Pero acorde con los tiempos de represión y persecución, volvemos a ser citades. Este 29 del 9, la gremial, con 5 colegas, estaremos en los tribunales federales de Córdoba representando a los estudiantes perseguidos. primavera antifascista en el marco del festival a 40 años de democracia que se realiza hoy viernes 29 de septiembre. Se invita a participar a la ronda sobre ecocidio y luchas territoriales que se desarrollará entre las 18 y las 20 en la explanada del edificio de Abuelas de Plaza de Mayo, ubicada en la calle 49 y 115 de La Plata. El objetivo es dialogar con referentes de luchas socioambientales y feministas de diferentes regiones y tramar resistencias con horizontes anticapitalistas, feministas, anticoloniales, en este contexto desesperante. Será en el marco de la primavera antifascista una jornada que durante todo el día abrirá espacios de encuentro y debate con las luchas populares por la memoria y los derechos humanos como eje transversal. Por la mañana se realiza un homenaje a Adriana Calvo, detenida desaparecida durante la última dictadura y recibida en dicha facultad. Hacia el mediodía se convoca una ronda del movimiento LGTBIQ+ y derechos humanos. Más tarde se invitará a un debate sobre las luchas por la ley de educación superior. La Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva conmemora su segundo aniversario en el ex centro clandestino de detención Pozo de Banfield. Mañana sábado 30 de septiembre de 14 a 21 horas, la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusive Bilpli conmemora su segundo aniversario en el Espacio para la Memoria y la Promoción de Derechos Humanos ex Pozo de Banfield, ubicada en Luis Siliciano 1799 en la localidad de Lomas de Zamora. Habrá 6 talleres que abordarán diferentes temáticas y problemáticas sociales, entre las cuales se abordan la salud mental, el derecho al juego en las infancias y en la adultez, el terricidio de la población afroindígena, lo relacionado a lo que no solo son las mujeres que abortan en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, los perfiles de género durante la dictadura y de las disidencias heterosexualización de los derechos humanos. También habrá una visita guiada por el espacio del ex centro clandestino. Una de las propuestas del año que viene precisamente es abrir una nueva sede de la Bilpli en ese espacio para la memoria, la cual sería especializada en derechos humanos y la primera biblioteca popular especializada dentro de un centro clandestino en todo el país. La participación es con inscripción previa. Vamos a compartir las palabras de Caru entrevistade el lunes en nuestro programa. Va a haber una instalación audio, una instalación visual en donde se van a exponer cuadros elaborados por alumnos de Isauro Arancibia, que es el colegio para personas en situación de calle en Capital. Va a haber un lienzo para intervenir en vivo y va a haber una feria de libros de Fayuca y además va a estar el buffet, tanto el buffet como los libros tienen una singularidad, tienen un arancel, pero si alguien no puede pagar, se lleva igual la comida y la bebida o el libro. Esa es otra lógica nuestra. Digo, quien no puede acceder por motivos económicos, obviamente apelamos a la conciencia y la responsabilidad de que realmente sea una condición y no sea un aprovechamiento, pero van a poder acceder a llevarse comida, bebida o un libro si no tienen los recursos para poder acceder a comprarlo. 37 minutos pasan de las 10 de la mañana y 19 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Indecisa soledad del fin, hace Michelle Blaes. Nadie me cuida más allá. Nadie me cuida más allá. Quieres ir a la fiesta. pero no debes fingir. Tu silencio no se esconde. Qué curioso, hoy no vi a nadie de la CGT, o yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? No está, que no se ve, charco de arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Nombrábamos, ¿no?, en la apertura del programa, durante las noticias, la situación de Jujuy, la situación del tercer Malón de la Paz, que vino hace 59 días, más de un mes, hace que se instalaron frente a tribunales. Ahora varias se fueron, pero la lucha continúa porque no ha habido cambios, no se ha cuestionado esta reforma constitucional en Jujuy, y ahora hay tres personas encadenadas y haciendo huelga de hambre frente ahí en el Congreso Nacional. Hace 10 días en huelga de hambre, si no hay respuesta, dicen, se profundizarán las medidas en todo el país. Es el décimo día de encadenamiento y huelga de hambre. Integrantes del tercer Malón reafirmaron que la lucha que se lleva adelante es en defensa del agua, de los recursos naturales y por la soberanía. Vamos a escuchar a Néstor Jerez, que es uno de quienes están haciendo esta medida de fuerza de huelga de hambre, que decía ayer al cumplirse los 10 días de huelga. A 10 días de huelga de hambre, encadenados aquí con las hermanas de San Martín de la Paz, a la espera de respuesta de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, donde estamos solicitando urgentes sesiones extraordinarias para tratar la nulidad de la reforma constitucional. Por eso gobierno federal de la provincia. El tercer malón de la paz no está vinculado a ningún partido político y la lucha que lleva adelante es en defensa del agua, de los bienes naturales, de los derechos y la soberanía de los pueblos y de todos los argentinos. Por eso también convocamos a todos los medios de prensa, como así también responsabilizamos a los legisladores por la salud y la integridad física de los hermanos. Y también decimos que si no hay respuesta, se profundizarán las medidas en todo el país. La lucha continúa, arriba los derechos, abajo la reforma. Allá, hermanos. Ahí escuchábamos a Néstor Jerez a 10 días de esta huelga de hambre. También es muy importante nombrar a Eva Margarita Calizaya. Eva está embarazada y también está haciendo esta huelga de hambre encadenada ahí en el Congreso. Llegó también con todas las personas del tercer malón y nada, y su salud está deteriorada, pero también como con una fuerza increíble por esta lucha que es del pueblo jujeño, pero también es de todo nuestro país, porque estamos hablando del agua, estamos hablando del extractivismo. Vamos a escuchar qué decía Eva ayer también. Buen día, a 59 días de estar acá en Buenos Aires, esperando respuestas de los señores diputados, de los señores senadores. Tenemos certeza, tenemos esa fuerte convicción de que también nos van a dar una respuesta favorable. Más que nada las señoras diputadas, que son madres, que son mujeres, las señoras senadoras, que tienen familia. Que lo que estamos haciendo no es por un gusto, simplemente es por luchar por nuestros derechos, por el agua, que es la vida, por nuestros recursos naturales, por la nulidad de esa reforma, que consideramos totalmente inconstitucional, y por la intervención también a nuestra provincia. Así que tengo mucha certeza de que ellas, que saben cuál es el dolor que uno sufre al conseguir un hijo, van a poder sumarse a esta lucha y van a sesionar también a favor nuestro. Arriba los derechos, abajo la reforma. Ahí escuchábamos a Eva, otra malonera que está ahí poniendo su cuerpo en esta huelga de hambre que lleva 10 días. Están esperando que diputados, diputadas les reciban, que se cuestione esta inconstitucionalidad de la reforma que realizó Morales y también que se intervenga a esa provincia porque realmente no están funcionando los poderes como deberían funcionar, ¿no? Quiero recomendarles, hoy viernes el suplemento de las 12 le dedica varias notas a las mujeres del malón, así que recomiendo quien quiera entrar al suplemento de las 12 para seguir profundizando. Y también decir que si estás por ahí, si vivís cerca del Congreso y podés hacer una sopita o un caldo para acercar líquido a estas personas que están en la lucha, que repito, es una lucha por todo nuestro país, porque es la lucha de los pueblos originarios que se da a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Tienen mucha fuerza los pueblos originarios del norte que están dando esta batalla, que también decíamos, ¿no? La invisibilización, el silencio de los grandes medios masivos de comunicación es muy, muy terrible también en este tema, o la criminalización que sufren y que que no está reflejado en las noticias que aparecen. Así que, bueno, este es un pequeño informe a 10 días de esta huelga de hambre y vamos a seguir difundiendo la información de allí, de Jujuy, y también lo que sucede aquí en esta ciudad de Buenos Aires. Como una semilla que crece, queriendo ser brote quizás, de pronto echando raíces, para crecer firme al compás. Estira sus tallos y despliega sus hojas como alas para volar. Va reconociendo sus cambios, un poco se asusta al cantar. Regala voz, tu voz, mi voz. Regala voz, tu voz, mi voz. Como alas para volar, va reconociendo sus cambios, un poco se asusta al cantar. Regala voz, tu voz, mi voz. Regala voz, tu voz, mi voz. Regala voz, tu voz, mi voz. Escudos que cuidan su esencia, el miedo es difícil de atravesar. De a poco suelta sus prejuicios, el brote está listo para estallar. Se entrega llena de colores, aflora sin prisa al cantar. Fuego para que la llama crezca, que soplen nuevos vientos y alimenten esa esencia de ser vos misma, única y profunda, cargada de vivencias, sueños, historia, memoria, amor y lucha. Es más fuerte desde tu sensibilidad, vas sanando heridas que te impiden avanzar en esa evolución, en tu transformación, en ese sentimiento que florece con cada canción. Estamos cerca y se contagia esas ganas de encontrar tu sonido, tu propia voz, tu propia magia. Como un árbol que entrega todos sus frutos y vuelve a dar semillas para ser sembradas con amor. En cada encuentro que tenga corazón, que vaya uniendo estos hilos invisibles de una red en conexión. Voces de libertad cantan esta canción. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. ...52 minutos pasan de las 10 de la mañana... estamos aquí en FM La Tribu en vivo... y terminando un viernes, ¿no? Que tenemos cosas de agenda para anunciar... hay este sábado 30 de septiembre pasan muchas cosas, ¿no? Una a partir de las 3 de la tarde es en Larsen 3200... y Fomentista en Villa Pueyrredón, acá en la ciudad de Buenos Aires... van a festejar el tercer aniversario con la primavera. Hace 3 años soñamos la Huerta Unión como un ámbito de cuidado de la naturaleza y del uso comunitario del espacio público. Creemos que para convertir los derechos en hechos, el camino es andar juntos, tejer redes y cuidar la tierra mientras compartimos experiencias. Aprovechamos esta fecha para festejar nuestro cumple como un ejemplo de amor y cuidado entre la comunidad y su entorno. Como espacio, creemos que los derechos que hemos conseguido como sociedad tienen mucho valor y brindamos brindamos para conservarlos y ampliarlos todavía más. Como siempre que nos juntamos en la huerta, convocamos a la alegría y al persistir cuidando los vínculos que tenemos como comunidad y con la naturaleza que nos compone, dos caras del mismo universo. Esto lo dicen les vecines de esta huerta comunitaria, que este sábado 30 de septiembre a las 3 de la tarde ahí en Larsen y Fomentista se van a reunir. Va a haber taller sobre la importancia de las plantas nativas y para armar biocorredores, va a haber muestra fotográfica, va a haber una mesa de difusión y entrega de semillas, también van a realizar una feria agroecológica con productos de biochacra, de mental etnobotánica, venta de plantas nativas, sorteos de plantines, de libros que tienen que ver, también va a haber música en vivo, así que sí, recomendamos ir a Larsen y Fomentista este sábado a las 3 de la tarde para celebrar la existencia de estos lazos comunitarios y huertas orgánicas, ¿no? Y huertas comunitarias en espacios públicos. No me va a quedar aire porque voy a tener que hablar porque la Juli se fue a dar clases y Mary me sonríe del otro lado, no tiene un mic para acompañarme. Pero bueno, después sí, todas las jodas que hay, que seguramente hay muchas aquí en Lambaré 873, en la Tribu Mostra, también en la Minga. En la Minga quiero recomendarles que este viernes, hoy a las 20:30, va a estar Montarosa con Brilla por Ausencia. Nada, una artista radioparticipante también de Charco, increíble. Así que hoy, si pueden llegarse 20:30, ahí a Massa 1165 en el barrio de Boedo, van a ver un espectáculo increíble. También decíamos en las noticias, ¿no?, que el 30, mañana, sábado, desde la mañana, hay un encuentro antirrepresivo organizado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Hace varios años que hacen estos encuentros. Este viene con urgencia, ¿no?, por todo el contexto que se está viviendo. Hay muchas comisiones donde participar. Es ahí en Social, en el barrio de Constitución, en la calle Santiago del Estero, donde está la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ahí va a ser la sede de este encuentro antirrepresivo mañana, donde se espera la participación de un montón de organizaciones sociales que participan en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Y también, si estás ahí, si te interesan estos temas, también podés acercarte a participar. Bueno, a ver, ¿qué otras cosas? ¿Tenés algo más de agenda? Ahí sí, tengo un montón de agenda. Decía la Tribu Mostra, tiene actividades todos los días. Ayer había una movida, yo estaba ahí en el Congreso y muchas decían, no, me voy para la Tribu, porque la convocatoria era después de marchar, que te vengas aquí a Lambaré 873 a tomarte algo, a comer algo. Es siempre un lindo lugar donde encontrarnos. Y también hoy hay otra artista amiga muy querida, que se trata de Carmín. Carmín Lupe se presenta hoy a las 9 de la noche aquí en la Tribu Mostra. Presentan Maldita Night Mostra, tercera edición. Va a estar Juan Pablo Hernández también. Y bueno, también un espectáculo que, si pueden, vénganse a Lambaré 873. Y para entrar en clima, vamos a escuchar a Carmín Lupe. Estamos escuchando a Carmín Lupe, hoy ciclo de música y variedades, conducido y musicalizado por quien canta Carmín Lupe. Nombraba que iba a haber un invitado, Juan Pablo Hernández, va a estar haciendo proyecciones, o sea que van a escuchar canciones y ver proyecciones a la vez. La entrada es a la gorra, aquí en esta casita con parlantes en Lambaré 873. Ya nos tenemos que ir. Se nos termina este programa, esta construcción de territorios posibles. No se vayan porque ya llega la montaña, toda la programación de FM La Tribu. Les deseamos aquí con Mary un lindo fin de semana, que descansen, que se parece, augura, no miré el pronóstico, pero augura lindos días para estar al sol. Así que bueno, que pasen lindo. Nosotras nos volvemos a reencontrar el lunes a las 9 de la mañana. La poesía está en la calle, decretando el estado de dicha eterna. Ni robot, ni esclavos, ni hormigón armado. Bajo el asfalto está la arena.